Hola, hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición del Hippies from Hell, emitiendo aquí para todo el mundo en directo, como solemos hacer la mayoría de los jueves, entre las 9 y las 10 de la noche, hora en Madrid, y también para todo lo que nos escuchéis desde cualquier parte del mundo, desde agorasolradio.org y a través del podcast en cualquier otro momento. Muy buenas noches, Fefe. Muy buenas noches, aquí el martes, un martes más, dando buena cera. Repartiendo buena música y bueno, pues ya con el frío metido en el cuerpo. Sí, sí, mucho frío, hoy 19 de noviembre aquí en la capital, en Madrid. Y nada, dispuestos, como dice Fefe, a traeros buenas cositas, buenas novedades. Porque pues es un hervidero esto, pasan muchas cosas en esto del rock and roll. Pasa de todo, hemos ido, la semana pasada estuvimos en Bolos. Sí, señor. Esta semana, por eso no pudimos hacer programa. Esta semana hay una agenda que te quieres morir, solo en Madrid, y retraemos lo de Madrid. El fin de semana tendríamos que tener no el don de la bilocación, sino de la trilocación, ubicuidad o lo que queráis. Así que traemos buena mandanga. Bueno, recordad también que nos podéis contactar, escribir, comentar, contar lo que gustéis a través de nuestro correo electrónico hippiesfromhellradio@gmail.com y también a través de nuestra página de Facebook, facebook.com/hippiesfromhell, ya sea ahora en directo, 19 de noviembre, 9 y poco de la noche, o en cualquier otro momento. También estamos ahí para contestaros. Bueno, y comenzamos. Arranca esta edición del Hippies from Hell y, como siempre, lo haremos con un clásico. Sí, empezamos con un clásico y traemos hoy a unos... Bueno, esto no necesitan presentación, estos tipos. Simplemente los traemos porque hace unos días, no sé si dos, tres, las fechas se me confunden, se cumplía el aniversario del fallecimiento de Malcolm Young, el eterno guitarrista rítmico de AC/DC. Y hoy aquí os traemos a los Aussies, a los australianos, desde su Let There Be Rock, este Dog Eat Dog. Desde el 77, nada más y nada menos. We'll be right back. Pues al ritmo de los australianos AC/DC comenzamos el programa de hoy. Y ahora sí que pues entramos en la chicha, porque hay muchas cosas, como decía Fefe, que pasan en estos próximos días, y solo en Madrid, o sea que... Hay un cartelón, vamos, un repertorio que para los que tengan tiempo, estómago, ganas, dinero. Ánimo, dinero, bueno, lo que tengáis a mano, tenéis un cartelazo de una agenda de conciertos para flipar, solo en Madrid. Y empezamos por una banda que no se prodiga mucho por aquí. O al menos no la tengo yo tan localizada por estos lares. Sí que es verdad que vino el año pasado, si no recuerdo, con un festival por el norte. Hablamos de Detroit Cobras. De Detroit Cobras, un grupo de toque de garaje rockabilly muy, muy, muy, muy molón. A mí los dos primeros discos me parecieron brutales. O sea, los primeros discos me parecen brutales. Y vienen a la Sala Independence el sábado 23. A dar caña, a haceros sudar. Y bueno, no traen mucho material nuevo. Sí, lo último que nos consta es un EP que publicaron en el 2018, What More. Y nada, yo es un concierto que recomiendo. O sea, yo es uno de, si es recomendación de Fefe, de Detroit Cobras. O sea, yo no os van a defraudar, me parecen súper molonas. Y nada, pues esperemos, aquí os vamos a dejar una muestrita de lo último que han hecho. Y bueno, pues a ver qué os parece. Si alguno va, que nos lo cuente por redes. Exacto, ahí está ese I Can't Go Back de Detroit Cobras. I can't go back to his arms anymore. It's much too late to even think of it. My times are gone. No use in hanging on. I know I can't go back to his arms anymore. My yesterdays estaban Detroit Cobras con este medio tiempo de su último EP. Uh-huh. Y nada, bolo recomendado. Aquí estaban en su faceta más oscura, pero más cálida. O sea, esto, imaginaos en medio de toda la caña, os meten un medio tiempo de estos, es cuando podéis respirar, tomar una cerveza, seguir sudando y decir a ver lo que viene después. Concierto recomendado. Y seguimos, seguimos con una banda que, bueno, con un combo que nos gusta bastante. Uh-huh. En este programa. y que han anunciado fecha el próximo mes de enero, el 28 de enero en Vista Alegre, ¿verdad? Sí, señor, Vista Alegre. Bueno, no sé, Vista Alegre, yo... Para mí no me gusta. Yo nunca he estado, pero es verdad, o sea, bueno, sí, estuve hace mil años, es verdad que se han hecho más conciertos, la gente me ha dicho cosas, pero bueno. No me gusta nada, yo vi a los Wilco allí. Y probablemente fue una de las experiencias más desagradables incluso para los músicos. O sea, la cara del guitarrista de acompañamiento de Wilco mirando al techo, diciendo esto, ¿por qué reverbera? ¿Por qué rebota? ¿Por qué? No entiendo nada. Así que nada, estarán el día 28 de enero los Dropkick Murphys. Sí, señor. Además estarán acompañados por otro clásico, Frank Turner. Que viene solo. Que viene solo, pero que habitualmente, vamos, en las últimas ocasiones que han venido en gira, yo la última vez que les vi en gira, vienen en pack. En Madrid venían también con Frank Turner, uh-huh. Jesse Ahern y una banda nacional, en este caso los Rude Pride, uh-huh. de Madrid, uh-huh. un rollito más punk, skin. Más hoy, ¿no? Sí, más hoy. Pero yo recuerdo la última vez que les vi en Madrid, pero unos cuantos añitos ya, que yo creo que ha sido la última que han girado por sala, porque la última vez en España fue en el 2017 en el Resurrection, o sea, sí. Que también hace. Les iba acompañando la banda nacional La Moda. Ojo, cuidado. Que tocaron como 20 minutos. Uh-huh. Y pues el año pasado La Moda hizo tres Rivieras. Yo les vi precisamente en La Riviera y sí. Iban a hacer ahora un Wizzing. O sea que. Casi nada. Ahí nada. Ahí, fíjate, empiezas con los Dropkick Murphys y nunca sabes dónde acabas. Sí, señor. Y bueno, su último álbum precisamente era de ese 2017, que fue la última vez que nos visitaron. Este. 11 Short Stories of Pain and Glory. Y nada, pues vamos a escuchar uno de los temas de ese último trabajo que claro. tienen hasta el momento los chicos de Dropkick Murphys, que se hicieron, pues bueno, quizá dieron el gran salto al popular con la banda sonora de la peli esta de Boston, que no me sabe el nombre. Infiltrados, ¿no? Quizás sea de las canciones más conocidas. Say Going Up to Boston, ¿no? Exacto. Bueno, pues Shipping vamos. Up to Boston, ¿no? Exacto, correcto. Pues vamos con este Rebels with a Cause, Dropkick Murphys. As a part of conversation, he was reference in relation to the corner he came from, the company he came. She was from the country, far from the city. One love they were destined for defeat. He was searching, he was troubled. She was sick and she was lost, searching for an answer. Rebels with a cause, doing what they do to get what they need. Life was cheap, there were no guarantees. Dead end games, you don't want them, you don't need them. And you'll always find a reason when you need to run them off. Dead end games, you can take them, you can leave them. You said they never listen, you said they'd be better off. But we've got a lived in you. We'll be right back. Pues ahí estaban los Dragging Murphys. Sí, señor. Punk folk que pues bueno, que tiene tiene su mucha caña. Tiene mucha fiesta. Yo la verdad es que el bolo ese que les vimos en el, que les vi en la Riviera, fue bastante curioso y divertido. Además, el perfil de público que iba a ver a Fran Turner no tenía nada que ver con el que iba a ver a Dragging Murphys. Pues no, evidentemente, digamos, no. Como bastante más pureta y más alocado. Y, pero bueno, fue curioso. A ver, es lo que tienen los Dragging Murphys. Te aseguran fiesta salvaje, te aseguran... Sí, sí. De hecho, además, recuerdo que en aquel concierto solo vino uno de los cantantes, porque son dos, porque el otro estaba en un homenaje fiesta que había organizado Bruce Springsteen y se había ido solo para esa gala y volvía para continuar con la gira europea. Y justo coincidió en el... A ver, es que, si te llama el boss, yo voy, ¿sabes? Yo no me lo pierdo, yo voy fijo. O sea, no tengo ningún tipo de problema. Y bueno, pues decíamos eso, que aparte de venir Dragging Murphys, venían acompañados de Frank Turner, que en este caso... Viene solo. Sí, y a ver cómo van las entradas, ¿eh? Porque quiero decir, últimamente se agotan las cosas súper rápido y aquí explica una modo de venta de entradas bastante peculiar, porque habrá primero para los club de fans, creo que era, luego Live Nation también saca otras previas limitadas hasta el día que salen a la venta, que es exactamente el 22 de noviembre a las 10 de la mañana. Sí. O sea, este viernes, ¿eh? No me gustan estos sistemas de ventas de entradas. Aborrezco los sistemas de ventas de entradas actuales. O sea, no me gustan. Para mí, ya hablamos muchas veces de estas grandes monopolio que tiene Live Nation con Ticketmaster, que para mí se están cargando el asunto. O sea, que muy bien, que vale, que son. Dicen, es que son ellos los que te traen los artistas internacionales. Ya, pero cuando se llama monopolio, los monopolios no son buenos para casi nada. Pues eso, el 22, o sea, este viernes a las 10 de la mañana saldrán a la venta las entradas para el 28 de enero en Vista Alegre y habrá una preventa exclusiva para los fans del Resurrection Fest y otra para los seguidores de Live Nation que se activará el mismo jueves. Claro. Entiendo que estas están limitadas, pero bueno, en fin. Sí, son limitadas. Lo dicho, pues vamos a escuchar algo de Frank Turner, que en esta ocasión este señor sí que tiene nuevo álbum publicado este mismo año, No Man's Land. Y vamos a escuchar el corte número 2, este Sister Rosetta de Frank Turner. Sister Rosetta, Godmother of rock and roll. The original sister of soul, all our music was in her. She brought rhythm from the darkness into the light. She brought the good word to the night to save all our sinners. Rosetta rolled her eyes when she played. She knew that strange things happen every day. To rocket, instant sensation. And little Elvis, Chuck and Johnny at home heard her on the gramophone and they wouldn't forget it. We'll be right back. saw the bright lights fade away. She saw out the last of her days in the suburbs of Philly, down by the river. She still heard music in the air, up above her head and everywhere, on a train bound for glory. Rosetta rolled her eyes when she played. She knew that strange things happen every day, and that the white boy hype would eventually fade, but the way that she played would remain. Pues Frank Turner, ahí ese rollo más folk, cantautor, creo que también tiene mucha fuerza. De hecho, en el concierto aquel de la Riviera que comentaba yo hace unos años, me sorprendió gratamente. Y de hecho, dado esa falta de cantante dentro de los dos vocalistas de Draggy Murphys, pues salió a colaborar en muchas canciones, y la recta final prácticamente las hizo con ellos. Y también sabía sacar su vena macarra. Pues con la guitarra acústica. Me quiero pensar que probablemente vayan los tiros en este concierto por ahí, fíjate. Bueno, y seguimos con agenda de conciertos. Exacto, navegando por las cosas que nos llegan. Y este es otro concierto recomendado por Fefe. O sea, el 23. Bueno, hay muchas cosas, pero yo, por ejemplo, Detroit Cobras, y el 22, el viernes, Alien Jewel. Bueno, yo de Alien Jewel ya os he dicho todo. Los que seáis oyentes de, sí, hemos hablado de Hippies from Hell, me habéis escuchado ponerla por las nubes. Para mí, una de mis artistas favoritas. Viene, como no, a la Sala Sol, un sitio delicioso donde verla. Cercanía, carisma, que alucinas. Una mujer que vive en la carretera. Una mujer que decimos es country, ¿no? Es country y muchas cosas más. O sea, es el sonido americana, ¿no? Es mucho más. Hace blues también. Y tiene un trabajo nuevo que se llama Gypsy. Sí, señor. Y que viene a presentarlo en esta nueva gira. La anterior, si no recuerdo mal, era más enfocado al blues, ¿vale? Este es otra cosa un poco más diferente, ¿de acuerdo? Y os traemos de ese Gypsy, que presentará el día 22 en la Sala Sol, el tema que le da nombre. Va a ser una gozada. Thank you. continuamos y pasamos ahora al apartado nacional, que también hay mucha chicha. Y vamos a hacerlo con un artista que nos visitó y que estuvimos viendo pues precisamente el martes pasado, por lo que no vinimos al programa. Quisiera contarte que pude olvidarte, fingir que desde aquello estoy mejor. Trato de engañarme, pero te veo en todas partes. Pienso desengancharme, soy un yonki del amor. Ahora voy a centrarme, poner punto y aparte. Pero se me atasca este renglón. Puede que sea un cobarde, porque te mantengo al margen, aunque he de subrayar que hice por ti esta canción. No rima corazón con soledad. No rima corazón con soledad. Pues aquí está Pablo Fugitivo, como decimos, artista que nos visitó presentando su último álbum, ese Voy Solo, sí. Y que estamos escuchando pues un pequeño EP que ha publicado con este tema, No rima corazón con soledad, en esta versión, en la versión acústica y en versión en directo. Casi nada, el nuevo single, el nuevo tema que presentó el otro día en la Sala Costello, hace justo hoy una semana. Exactamente. En un concierto, la verdad es que en formato trío bastante cañero. Sí, sí, muy muy cañero, con en plan hombre orquesta, como mogollón de panderetas, panderetillas, cambios de guitarras, cambios de armónicas, el mismo, ¿no? Aparte de bajista y batería, que estaban a lo suyo, pero ahí haciendo cambio prácticamente por canción de todo tipo de artilugios e instrumentos musicales. ¿Cuántas veces pudo cambiar de armónica? No lo sé. ¿Cuántas veces pudo cambiar de guitarra? No lo sé. Pero aquello sonaba muy bien, un gancho terrible en directo, o sea, un puñetazo. Y claro, acompañado de otros dos músicos. Si ya lo flipamos aquí cuando vino con los cacharritos, sí, y sí, lo hizo en acústico, pues imaginaos en formato trío. La verdad es que una verdadera gozada. Bueno, pues Pablo Fugitivo, buen bolo que disfrutamos, como decíamos, justo hace una semana, el martes, por eso no estuvimos por aquí, pero un ratito antes de que comenzase el concierto, Servidor estuvo en otra presentación donde hubo un pequeño showcase, este sí que fue mucho más breve, en plan de 4 o 5 canciones, en La Latina, en la sala Hangar 80 y algo, Hangar, no sé, en la calle Bailén ahí. Y se presentaba el nuevo single de Los Vinagres, una banda que también ha sonado en alguna ocasión por aquí, que vienen desde Canarias y que, pues no sé cómo definirlo, ¿no? Recogen ese estilo, no sé, ¿cómo diría yo? Un poco ese rock and roll a lo Tequila, por decirlo así, pero adaptado al siglo XXI y así les descubrí yo, al menos, o a eso me sonaban, ¿no? Pero uh-huh, según vas viendo los temas que sacan y por ejemplo, este single que presentaban el otro día y que vamos a pinchar ahora, digamos que esa sería la esencia, ese rock and roll a la española, por sí, decirlo así, ¿no? De hecho, les presentaba a Jorge Vilella de Rock FM y decía que, pues, que cuando les conocía y estaban ahí en casas tocando, pues eran unos enamorados de Led Zeppelin, de Jimi Hendrix. Uh-huh. Pero, pues bueno, luego han sabido evolucionar esas raíces al siglo XXI, donde también yo creo que esa influencia canaria, ¿no?, pues afecta, sí, donde no se cortan a la hora de mezclar ese rock que a mí en ocasiones pues me recuerda mucho a Tequila, a Los Rodríguez, ¿no?, ese deje de, sí, de ese pozo, pero que luego lo mezclan con ritmos latinos, con ritmos de fusión, o sea, con cualquier tipo de ritmo, sin ningún tipo de complejo, de no estoy haciendo rock. Sí, no soy true rock. Exacto. ¿No? O sea, que si te meto ahora aquí un rollo latino y esto parece un concierto de mestizaje, me da igual. Y que si ya lo hacía Santana. Exactamente, o sea, una mezcolanza, y si esto suena ahora un poco indie me da igual, y si esto suena, o sea, no sé. ¿Qué más da? Tocaron 4 o 5 temas y la verdad es que muy, muy, muy curioso. Pues guay. Así que nada, vamos a escuchar pues ese tema que decíamos, Pa' que te quedes conmigo, que es el single que estuvieron presentando pues también el martes pasado Los Vinagres aquí en Madrid. Te juro que aprendo a bailar, el vuelo te voy a cambiar. Si juegas te dejo ganar, pa' que te quedes conmigo. Pa' que te quedes conmigo. Pa' que te quedes conmigo. Pa' que te quedes conmigo. Vámonos. Cada vez que vuelvo a recordar cómo te gustaba vacilar. Mami, estoy perdiendo el control. Imposible que te diga no. Venga, tú usa tu seguridad, que te des amor pensando en mí. Dame cancha y dime si al final quieres un Grammy Latino. Te juro que aprendo a bailar, el vuelo te voy a cambiar. Si juegas te dejo ganar, pa' que te quedes conmigo. Pa' que te quedes conmigo. Pa' que te quedes conmigo. Pa' que te quedes conmigo. Pa' que te quedes conmigo. Dios, chicos, se pillan teniendo tusado, la verdad. Mira, vamos a meterle pa' encima. Tremenda, ¿eh? ¡Epa! ¡Oh, mami! ¡Vos! ¡Dios! Ya sé que soy vacilón, pero ¿qué quieres? Tengo que intentar llegar contigo al viernes. Cuando se nos ponga el sol te enseño mis poderes. Cuando se nos ponga el sol se acabó el jueves. Yo sé que soy vacilón, pero ¿qué quieres? Te canto una de homo mar o de mujeres. Vamos a la playa, hacer que el agua se caliente. Que todos los peces se acuerden de ti. Te juro que aprendo a bailar, el vuelo te voy a cambiar. Si juegas te dejo ganar, pa' que te quedes conmigo. Pa' que te quedes conmigo. Pues ahí estaban, Los Vinagres, con estos, pues sí, ritmos latinos, no sabría yo cómo definirlos, ¿no? Sí, pero... Que justo tocaron esta canción y evidentemente luego en directo coge mucha más fuerza, ¿no? Aunque sigue teniendo ese pozo latino discotequero de bailarlo, por decirlo de alguna manera. Sí, ¿no? Pero mola un huevo, ¿sabes? Es eso lo que decíamos, ¿para qué complejos, no? Sí, ¿y sí. ¿Por qué no? Y además hablábamos, ¿no? Con estos ritmos que se intuyen ahí, pues que haya percusiones y estas historias, al final eran también 3. Guitarra, bajo y batería, se tocaron 4 o 5 temas y en cualquier momento cantaban y hacían coros cualquiera de los 3, incluido el batería. O sea que eso es decir, pues venga, pa'lante. Pues para tirar para arriba. Bueno, y seguimos. Y seguimos. Vamos con otros viejos conocidos también. Nuevos de formación, sí. Viejos conocidos de otras bandas. Hablamos de King Sapo, del Rey de la Charca, los Reyes de la Charca, miembros de los Última Experiencia, SCR, sí. SCR, El Dorado, etcétera. Y que bueno, están de gira presentando su disco. No han parado, este verano, sí. Han estado ahí a topísimo. Lo han petado. Y siguen con Niño Gurú, siguen girando con Niño Gurú, el disco que lanzaban de forma de debut. Y bueno, tienen 2 fechas gordas ahora mismo. Estuvieron el día 15 en Barcelona, ¿de acuerdo? Uh-huh. En una de las fechas tochas, digamos. Y la segunda de ellas es el día 21, esto es pasado mañana. Exactamente, el jueves. El jueves estarán en la sala Cool Stage, aquí en Madrid. Ya os digo, presentando ese nuevo trabajo, ese trabajo debut, Niño Gurú. Y que bueno, pues que os podéis acercar para seguir disfrutando de los guitarrazos de esta formación de, bueno, diríamos madrileña, pero bueno, sí. Yo creo que de todas partes. Pues vamos a escuchar Hablando con Árboles, que es precisamente el tema que cierra este álbum de debut de King Sapo, Niño Gurú. Noches esperando, el día escuchando, árboles hablar. Y la luna en la ventana espera la mañana, compañía en soledad. Y sopla el viento. ¿Dónde estás? Pregunta el viento. ¿Con quién estarás? Esta casa tiene sombras, pianos encantados. Veo figuras pasar. Oigo a un niño jugar. Oigo pasos y ya no está. Y sopla el viento. ¿Dónde está? Pregunta el viento. Shalala. Pues ahí teníamos a King Sapo este jueves en la sala Cool Stage dando cera. Dando buena cera, buena música y seguimos porque es que esta semana desde ya tenemos conciertos desde ya. De hecho, esta noche hay bolo, pero es un bolo especial. Hablamos de la banda Dinero, que sí, sí, tenían un bolo mañana. Bueno, tenían y siguen teniendo un bolo mañana en un concierto de concierto de despedida de Juan y de Alain. Cambio de formación y habían llenado Siroco para el concierto de mañana 20 y han hecho nueva fecha, así que han tenido que dar un segundo concierto que daban hoy, señor, esta misma noche también en Siroco, día 19, y bueno, pues ya decíamos, ese concierto de despedida. Exactamente, disco, o sea, conciertos que están incluidos en el aniversario de Siroco, precisamente. Claro, un concierto que ya estaba programado. Uh-huh. Y estoy aquí leyendo información, ¿no? Porque estábamos hablando de que hay algunos singles, que es lo que íbamos a pinchar de sí, estábamos buceando porque no nos cuadraban. Uh-huh. Y bueno, precisamente, pues hace unos días sacaban ese comunicado de la despedida de estos dos miembros y que se haría efectiva encima de los escenarios en este concierto de los, bueno, ahora en este caso dos conciertos de doblete los que hablamos. Y además se habla del nuevo álbum. Que bueno, estaba formado por tres estados de ánimo: euforia, rabia y nostalgia. Se iba a llamar Sobredosis. Hay publicados ya tres singles que se fueron adelantando en cada uno de esos estados de ánimo. Nosotros nos hemos decidido por Martes Loco, ya que es la euforia y porque estamos en martes. Ya me ha visto, venía a huevo. Exactamente, pero bueno, que el proyecto de este de Sobredosis, pues que se ve después de varios aplazamientos y debido a estos cambios, pues que se queda también en el banquillo hasta que se reestructure un poco todo. Así que de momento nos quedamos con estos singles de adelanto y habrá que esperar los siguientes pasos de Dinero para completar el álbum. Eso sí, podéis verles hoy, los que quizá haya gente que ya esté yendo hacia Siroco. Y los que no, pues mañana los que tuvierais entradas, porque hicieron sold out absoluto. Ahí vamos, Dinero, Martes Locos. Muy locos martes, sí, si la técnica quiere, que hoy está un poco guerrera. Unas cañas en el bar, como haría cualquier día entre semana. Hoy me quiero controlar. Una copa y voy directo para acá. ¡Sal! No nos vamos a liar. Una risa floja asoma entre los dientes. Si salimos a fumar, seducen con propuestas sin defender. Allá voy como un vendaval, la noche es joven y yo quizás si me ves en cualquier lugar. Pues dinero, con ese punto de inflexión, esa despedida de algunos de sus componentes que más tiempo llevan con la formación. Sí. Y nosotros seguimos. Seguimos con buena música, seguimos hablando de agenda de conciertos. Fijaos el repertorio que os hemos traído. Ya teníamos para el sábado, teníamos para el viernes, teníamos para el miércoles, teníamos para jueves, para el martes. O sea, si queréis, desde hoy tenéis bolos no parar. Todos los días. O sea, esto no es para lo que decíamos, para los cuerpos inquietos, los oídos inquietos y los bolsillos un poquito generosos. Sí, porque señor, la verdad es que no puede ser. Además, muchos de ellos son bolos grandes o sí. Internacionales, ¿sabes? Sí. O de Wisin o de artistas internacionales, sí. ¿No? Que son un poco, o sea, Y no solo de bolos hablamos, porque antes de ir con el quizá uno del el bolo más grande, lo que hablábamos antes, de una de las bandas que hablábamos antes, sí me quería dejar dos perlas, que es que este sábado, en el Torito, en el Centro Cultural El Torito, en Moratalaz, se presenta el disco libro Tras las huellas de Kerouac, que es el disco libro que es medio siglo del vuelo de Kerouac. Es un disco libro en el cual, bajo la dirección musical del Flaco Barral, se montan locuciones en torno a esa maravillosa obra de la generación Beat, que es ese On the Road de Jack Kerouac, en la carretera, y que bueno, será presentado por Jesús Ordovás el 23 de noviembre a las 7 de la tarde, sábado. Antes de ir a los bolos, sí, podéis pasaros por el Centro Cultural El Torito en Moratalaz y adquirirlo por 10 euros. Y un poquito más lejos hay otro evento que también nos mola, que es en Mairena del Aljarafe, que es el 22 de noviembre, el viernes, en Mairena del Aljarafe, el evento Rocking Ladies, con saraos de conciertos de todo tipo. O sea, hay eventos de todo tipo en torno a Rocking Ladies. Meteos en Rocking Ladies en Facebook y veréis la que van a montar en Mairena del Aljarafe, al lado de Sevilla, en uno de los pueblecitos al lado de Sevilla. Así que otras cosas diferentes, que no solo son bolos, no solo de bolos vive el hippie. Y bueno, pues los que estéis en Madrid, el Centro Cultural del Torito; los que estéis en Sevilla, Mairena del Aljarafe, Rocking Ladies. Y bueno, pues hablábamos de bolo, y sí, un bolo muy grande para una banda que, como decíamos, había empezado desde bien abajo. Sí, señor. Hablamos nunca mejor dicho, porque se han pateado garitos y pubs de Europa en furgoneta y manta a saco. Hablamos de la maravillosa Orquesta del Alcohol, ahora La Moda, todo es conocido por La Moda, que este sábado, si no había ya eventos suficientes, estarán haciendo un Wizzing. Pues ahí es un Palacio de los Rebotes, casi no. Poniendo la guinda después de que comenzasen la gira con tres Rivieras, dos de ellas sold out días antes de que saliese ese álbum, precisamente de esa gira. Y pues bueno, poniendo la guinda en el Wizzing Center en Madrid, poco más que decir. Pues si eres capaz de hacer un Wizzing, pues casi no. Así que nada, vamos a escuchar Los Locos Son Ellos, desde ese Salvavidas de las Balas Perdidas, que era su último álbum de estudio. Lo que más me irrita de la vida es la monotonía. Eso, con eso no puedo. Y entonces procuro estar creando continuamente. Si no es la letra, es la música. Y entonces eso es lo que me hace, es lo que me invita a seguir viviendo. Lo único que pido es seguir cantando. Porque sin cantar no podría vivir, ni quiero. adentro salir pudiera. Una estrella fugaz, un deseo poder volver locos a los cuerdos para que puedan ver que los locos son otros, los locos son ellos. Hay una puerta en el pasillo, por debajo veo el brillo. Ábrela y asómate, mira al vacío, atrévete, echa a volar, imagínate, libre al fin, escápate. Quiebra por fin la cadena más profunda que un océano. Llora este fado que avanza con la pena del Atlántico. Víctor Ruiz y Robert Del Pino y la moda. Cuando la música sale del Coda, tío. Burgos en el mapa 2017. Cuando los locos son ellos, sí. Sí, sí, sí, sí. Amigos, pues así ha quedado el programita de hoy, muy intenso, muy completo, muy variado. Y surtido como galletas cuétara. Sí, señor. Y antes de despedirnos, pues un último apunte en nuestra parte más fusión, más hippie. Os vamos a dejar otro apunte de los conciertos que tienen lugar estos días en Madrid, concretamente este jueves en la Sala Caracol de Madrid. Sí, estarán Maruja Limón presentando material, sí. Dando buena caña. Y bueno, pues una propuesta musical diferente. Sí, señor, con esa fusión entre flamenco y bueno, sí, fusión de flamenco, es que no hay mucho más que decir. Además, acompañadas de María Ruiz y Eva Sierra, cantautoras bastante conocidas de la escena madrileña. Y por qué no decirlo, pues un concierto todo de mujeres, así que bienvenido sea. Con evento femenino donde los haya. Y bueno, pues otra para que peguéis, los que no queréis una cosa, tenéis otra. Así que con esto nos vamos, nos despedimos hasta la próxima edición del Hippies from Hell, aquí los martes con todos vosotros. Un placer, chao, chao. Chao. Esto es Ante Mí, de Maruja Limón. Que se va como quien ha llegado atrás. Ante mí, como si fuera una carrera, un festín, y todo por organizar. No te puedes despistar. ¿Cómo respirar? Que te apoyas sin cesar, no para. ¿Cómo respirar? Que sigas sin avisar. Mi palabra en un pájaro que solté mi garganta al vacío en una ciudad desnuda, convirtió mi palabra en un pájaro que ante mí como la presa de un teatro que se van calmando y se gana engañar. Ante mí desaparece la estructura que ideé para poderte sonreír y encajar. ¿Cómo respirar? Que te apoyas sin cesar, no para. ¿Cómo respirar? Que se irá sin avisar. En un pájaro que solté mi garganta al vacío, en una ciudad desnuda, convirtió mi palabra.